ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Bienvenidos y bienvenidas a Deporte de Calle, el programa en el que hacemos deporte en la calle, como su propio nombre indica, el deporte que se juega con dos sudaderas de portería, ese deporte que se juega en las canchas públicas, en canastas desconchadas, tableros desarmados, suelos irregulares. Ese es el deporte que nos gusta en este programa, así que os damos la bienvenida a pasar un buen rato hablando de historias de deporte desde un punto de vista social. Para eso, pues vamos a contar con el inestimable equipo de Deporte de Calle ya original. Ahora os contaremos un poco la historia de este proyecto, de dónde viene. Y nada, bienvenidos. Buenas tardes, Whisky, ¿cómo estás? Muy bien, vamos a presentarnos. Yo soy Luis. Aquí tengo a mis dos compañeros inseparables. Lázaro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Y Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, también. Encantado de haber llegado por primera vez aquí, hasta que cuando habéis puesto ya la alfombra roja. He estado esperando hasta el último momento y he entrado como un divo. Bueno, esto es un programa que no es nuevo. Ya hicimos un primer intento, ¿verdad? En otra radio diferente. Aquí estamos en Ahora Sol. Bueno, vamos a decir que hoy es domingo 8 de mayo, es cuando estamos grabando esto. No sabemos cuándo lo estarás escuchando, pero nos alegra que lo escuches en cualquier horario o franja diurna, nocturna, lo que más te guste. Y es un programa que ya veníamos haciendo en otra radio extinta, desgraciadamente, Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Nuestros anteriores programas se pueden consultar todavía en la web de esa radio, que está ahí, pues, que ha quedado como archivo de consulta, radioela.org. Pero ahora estamos en esta nueva etapa en Agora Sol Radio, agorasolradio.org. Ahí vais a poder consultar nuestros programas presentes y futuros. Y se me va la música. Estas son las cosas del primer día. Estamos desentrenados 3 años después, seguimos de resaca. Sí, comentábamos que veníamos mucho más maduros, pero bueno, no tan ágiles igual. Cuesta todavía coger los mandos, los nuevos mandos de esta nave, que es Agora Sol, que la verdad que técnicamente no tenemos nada que replicar, es simplemente nuestra inoperancia. En este viaje sin destino nos quieres acompañar, a que nuestra voz. Así que desde ya vamos a ir pidiendo disculpas por los posibles errores técnicos que vayamos a cometer hoy. Pero bueno, esto, pues, como el deporte que nos gusta, no es algo que nos interese que quede súper bonito, sino que sea divertido e interesante. No cambies objetivo. Podríamos meter de repente como algún error aposta y quien lo detecte dar un premio o algo así, mandando un SMS. Creo que no va a hacer falta meter errores ya más de los que vamos a meter, pero hoy vamos a intentar hacer incluso una llamada. Hoy es nuestro entrenamiento de pretemporada. Hoy nos lo vamos a tomar así un poco, nuestro programa piloto aquí en Agora Sol. Y nada, pues eso, pues vamos a empezar, si queréis, un poco contando la historia de Deporte de Calle, cómo nació ese fanzine, ¿no? que se hizo primigenio, y luego ya a partir de ahí surgieron otras cositas como este programa de radio, ¿no? Contarnos un poco. Sí, bueno, pues la turra un poco por ahí, en plan, de Deporte de Calle surgió en 2014. Como un fanzine, un poco con la idea de empezar a aglutinar todos esos movimientos y esos proyectos y corrientes que había, como de deporte autogestionado, alejado del negocio, no competitivo, mucho más social o político, y entonces como una plataforma de visibilización de este tipo de deporte. Tuvimos el programa de radio, hemos tenido nuestras camisetas por ahí que todavía siguen dando vueltas, y participamos en las jornadas de deporte popular que se montaron en La Ingobernable. Bueno, o sea, la idea era un poco eso, pues hacer una plataforma de visibilización de toda esa corriente nueva que estaba surgiendo, que estos años después además ha crecido un montón, ¿no? Desde los clubes de accionariado popular, ligas cooperativas, bueno, mismamente en el deporte en el deporte negocio, en el deporte que salen los medios, ya hay un toque aparentemente, ¿no? Una farsa un poco más social en la imagen. Entonces, bueno, pues aquí seguimos haciendo un poco, seguimos haciendo lo justo para que el deporte se pueda seguir manteniendo vivo el proyecto, pero bueno, seguimos. Regresando, yo creo que hay muchas historias que contar en estos dos últimos años, por lo menos en la ciudad de Madrid. Yo creo que a nivel general han aumentado muchísimos proyectos autogestionados alrededor del deporte. Y yo creo que eso es una gran noticia. Pues eso es lo que nos interesa aquí en Deporte de Calle, esos proyectos que trabajan en los barrios, que trabajan proyectos de inclusión. Donde la competitividad que tanto se nos vende, ¿no?, en el deporte, de que hay que ser competitivos y un poco el reflejo de esta sociedad, ¿no?, de mierda que nos van creando y nos más que nos enseñan, nos programan desde pequeñitos a competir, ya sea en el ámbito deportivo o en todos los ámbitos. Nosotros vamos a ir un poco más allá de esa visión del deporte e intentar tratar esos proyectos que trabajan pues eso, pues con chavales en exclusión o bueno, simplemente gente que se junta para hacer deporte sin más pretensiones que pasar un buen rato, que también, al fin y al cabo, eso es también política, ¿no? Sí, yo, y siendo el primer día de nuestra vuelta, quería aprovechar para preguntaros si seguimos los tres en contra del running, ¿no? Seguimos en nuestra línea. Por supuesto, a mí todo deporte que se haga en solitario, ya quitando el onanismo, el resto no acaba de convencerme. Así estoy de gordito, tío. Bien, así me gusta. Sin miedo, canta sin duda, que la esperanza te regale una aventura y fluye y abraza todo aquello que se intuye. Que todos tus deseos vuelen por las nubes, que caigan del cielo hasta aquí. Bueno, pues no sé si como presentación creéis que nos estamos dejando alguna cosita de deporte de calle, más allá de eso, de presentar el fanzine. La verdad que ahora no tengo en la cabeza si la página web sigue estando activa o la hemos perdido el camino. Con mucha suerte si entras todos los días, en plan, de vez en cuando la pillas activa un mes, vuelve a desaparecer durante otros 20 o 21, ha vuelto a estar activa varias veces, pero nuestra inoperancia una vez más hace que se hunda el barco todo el rato. Y la renovación de dominios, así que ya hay que tirar a lo gratis. Bueno, pero las redes sociales sí que siguen activas, ¿verdad? Sí, el Facebook porque lo sigue activo, el Twitter de vez en cuando hay un poco de movimiento. Y bueno, aunque ya no, la gente ya es como el típico que habla y nadie le escucha, somos un poco ese papel, pero bueno, ahí estamos por si acaso, esperando este momento. Bueno, a ver, ahora con el programa de radio quizás podamos darle un empujón de nuevo a esa página web y bueno, las redes sociales yo es algo que os lo voy a dejar a vosotras, ¿vale? Impacto con la naturaleza, hiciste un pacto y bailas a quedarte harto sobre los charcos y que salpiquen agua de vida. Y bueno, pues este proyecto también nace un poco al calor de esas ligas cooperativas, ¿no?, que se juegan en Madrid, tanto de fútbol como de baloncesto, aunque bueno, nosotros mayormente nos gusta más el baloncesto, ¿no? Aunque Lázaro, tú creo que sí juegas la de fútbol. Jugaba. Pero ya no existe la de fútbol, ya ahí estoy un poco perdido. Sí, sigue existiendo como una liga un poco más deportiva. Es verdad que no tiene tanto seguimiento. Ahora mismo sé que empezó, sé que estuvo como hasta enero, febrero. Creo que se siguen jugando, pero no tengo mucha más información. Es curioso, es gracioso que, por ejemplo, Lázaro, que si le vieseis, es como una persona que intenta hacer casi todo con una mano, pues las dos piernas le funcionan bien, juega la de baloncesto y no la de fútbol. Esa es la vida. El fútbol estamos esperando a hacer la Superliga. Al final se juega lo que resulta más divertido siempre. Y bueno, pues aquí en este programa os vamos a contar un poco también, al final, eso lo dejaremos como para el final del programa, ¿no? Intentaremos comentar un poco la actualidad de las ligas cooperativas para darle un poco de seguimiento, aunque evidentemente los resultados no es que sea lo más importante en esta liga y no es que vayamos a hacer un seguimiento de resultados, digamos, al uso de lo que suelen ser los programas deportivos de la Radio Nacional, ¿no? pero sí que iremos contando pues cómo van progresando esas ligas, cómo van avanzando. Ahora mismo ya están en los playoffs, la de baloncesto, ¿no? Pues comentaremos un poco cómo va todo eso. Eso lo dejaremos para la parte del final del programa, para la gente que no, si hubiera o hubiese algún oyente de fuera de Madrid, pues que no se tenga que tragar. Bueno, esa para, parte. Para eso lo hacemos, ¿no? Es un poco el gancho que hemos hecho para que por lo menos alguien de la Liga Cooperativa nos empiece escuchando desde el principio. Sí, estaría bien incluso hacer alguna entrevistilla, algún equipo en un futuro. Bueno, cuando vayamos cogiendo más rodaje y tengamos ya... Estaría curioso ahí empezar un poquito de pique, alguna entrevista, alguna declaración inoportuna. Las polémicas. Claro, claro. Los intentos de fichajes entre equipos, esas cosas. Claro, lanzar aquí opiniones como destructivas para que luego haya derecho a réplica. Me gusta, me gusta. Venga, y alguna constructiva también intentaremos. Venga, alguna que otra. Y nada, pues también en este programa intentaremos lanzar algunas noticias de deporte, ya sea profesional o amateur, o noticias que vayamos viendo que nos parezcan interesantes comentar porque expongan otra manera de entender el deporte o porque nos parezcan interesantes de contar por aquí. Uniendo todas nuestras libertades. Y nuestra idea también es en cada programa pues tener un bloque de una entrevista. Intentaremos que siempre tener una entrevista, a ver si conseguimos. Si no, pues intentaremos inventárnoslo nosotros, y que será peor, evidentemente. Y nada, hoy por ejemplo vamos a empezar con un proyecto que nace en el Líbano, ¿no? De refugiadas palestinas, que se llama Basket Beat Borders. Vamos a tener a una persona, hoy será por teléfono, que nos comentará un poco la actualidad de este proyecto y cómo se está preparando un viaje de ese equipo de refugiadas pues a España, a Madrid, para bueno, para visibilizarlo. En el vacío, en el que por la tele dice que el mundo la ha terminado. Un domingo de invierno en el campito soleado, con los niños en el río, ay, qué bien me lo he pasado. Da igual lo que veas, lo que pruebes, lo que digas. Tienes instalada la mentalidad suicida. El dinero ha jodido la riqueza de la vida, y aquí lo celebramos rodeados de hipocresía. Cansado de ver que todo está inventado y que por el capital te olvidaste del humano. Impuesto al sol, impuesto al aire, lo habré puesto a la vida cuando seas el fiambre. Día a día quemando gasolina y quemando el campo en nombre de la medicina, que luego te comes en tu caja sonriente. En el súper te la venden hasta la pasta de dientes. Y bueno, pues antes de empezar con ese bloque principal que tenemos hoy acerca de Basket Beat Borders, vamos a comentar algunas noticias que hemos visto estas últimas semanas de bueno, pues no sé, cuéntanos, Lázaro, tú tienes alguna, ¿no? Tengo alguna muy ligada al deporte de calle. Es una noticia un poco denuncia desde un poco, bueno, pasó la pandemia, pasó Filomena. Y tras Filomena, alguna cancha, por ejemplo, en el barrio Hortaleza, que era una cancha techada, el techo cedió por la nieve, y entonces la gran solución del Ayuntamiento de Madrid fue quitar la cancha. La otra cancha techada que hay en el barrio Hortaleza tiene una puerta con cerradura, y ¿sabéis cuándo se abre eso? Exactamente, nunca. Y así un sinfín de canchas en el barrio que están en mal estado, porterías caídas, Las asociaciones llevan ya una campaña de 6-8 meses intentando contactar con la Junta Municipal y denunciarlo, y desde la Junta solo se oyen grillos. ¿Y nadie se ha atrevido todavía a romper ese candado o esa cerradura o qué? No, no, es que estamos hablando de que los techos son... El material de los techos es malo, pero de las puertas suele ser bueno. Ahí es donde se deja la pasta. Claro, ahí sí. Ahí se deja la pasta. Y sí, o sea, es curioso además, desde la Liga Cooperativa se está viviendo, ¿no? También como el horario de las luces de las canchas públicas que solemos usar va variando, a las 10 de la noche están apagadas, otro día 10 menos cuarto, otro día 10 y 10, ¿no? Impidiendo un poco realmente que se puedan usar esos espacios públicos deportivos, y yo creo que ahogando una vez más el que al final todo pase por la privatización y el jugar, acabar jugando competiciones privadas, y creo que es una pena, ¿no? Lo que vivimos actualmente. Claro, nos hemos encontrado con el problema, también te cuenta mucha gente, ¿no? El problema de con el trabajo, con cualquier ocupación que tengas, la familia, lo que sea, ya realmente con el margen de luces que hay, al salir de trabajar, no sé qué, te queda muy poco margen para quedar a echar un partido de baloncesto, por ejemplo, ¿no? Cada vez se va adelantando el horario de apagado de las luces. O retrasando el de encendido, sin ir más lejos, hace un par de semanas que quedamos a jugar una pachanga en una de las pocas canchas cubiertas que hay en Madrid, que está en Barajas, porque además ese día precisamente llovía y tuvimos que cambiar a última hora, ir allí, pues precisamente por eso, porque estaba techada la cancha, y nos encontramos con que las luces las encendieron a las 9 de la tarde, cuando ya apenas se veía todavía algo, y cuando ya pensábamos que no las iban a encender, evidentemente, ya a las 9 ya es una hora demasiado tarde como para encender, pero bueno, las encendieron. Nosotros todos contentos, pensando que podríamos jugar todavía una horita más o así, y a las 9 y cuarto de reloj, a 15 minutos después de encenderlas, las apagaron. Claro. Que es ya un vacile. O sea, ya es que se están riendo en tu puta cara de te vamos a hacer como que puedes jugar en la calle, pero luego no. Claro, una persona que salga de su trabajo a las 8 de la tarde, entre que se desplaza. Que además yo he estado jugando varias veces en esa cancha, que parece que está en una barranqueta, y es como la cancha techada para poder jugar con lluvia, pero si llueve... cae un río de agua por la ladera que hay al lado que inunda la cancha, ¿no? Entonces, bueno, ahí también un saludo para los técnicos. Para la gente que piensa estas cosas, ¿no? Almira el chiquitín nos está vacilando. No, pero es una bromilla. No, y el dato es que, por ejemplo, muchas personas y equipos de la Liga Cooperativa están jugando en una liga privada entre semana. Y creo que es un auge, ¿no? Que al final ya ni las ligas municipales dan ese servicio, ni la gente lo quiere comprar, ¿no? O jugar, ¿no? Y al final acaban siendo empresas privadas, ¿no? La que dan ese servicio que debería de dar los servicios públicos. Totalmente de acuerdo, sí. Pero bueno, seguimos sin plantearnos hacer running, ¿no? Claro, no. Todavía no. Aguantamos. Pues contadme qué más noticias me habéis traído, porque yo la verdad que aquí está un poco baguete, que no he hecho nada, así que os dejo. Bueno, la otra gran noticia o evento es el domingo 29, vuelve la carrera del rayismo. Creo que no es running, ¿no? Creo que es, bueno, es medio correr, puedes correr con cerveza, ¿no? Es un poco... Vale. Pero bueno, después de 2 años, por fin vuelve, por fin la plataforma la ha podido hacer... Pese a todas las imposiciones del presidente del Rayo Vallecano, que bueno, en estos 2 años sí que se ha dedicado a boicotear todas las secciones a la afición, y yo creo que es una pequeña victoria que la afición y el barrio de Vallecas pueda volver a disfrutar de un día de fiesta. Sí, es verdad que es un poco una excusa, una herramienta también para un evento y una actividad de barrio, y luego también por mi parte siempre he tenido muy claro que es mucho mejor salir a correr que hacer running, ¿no? Efectivamente, nos apuntamos. Ya, bueno, ya veremos el año que viene. Claro. Nos lo pensamos. Se apellidó Revolución y creció Lucha. Noche luna, hoy se miran las estrellas bajo el ritmo de tambores en desiertos no fronteras. Noche luna. Bueno, pues mientras nos pensamos el tema de si salimos a correr con la gente del Rayo, ¿no? A mí no creo que me pilléis, yo os espero en la llegada, ¿vale? Cuéntanos más noticias. Bueno, simplemente era un poco una reflexión que está ahora muy, muy de moda, un poco más de política internacional, porque pues, sabemos de todo aquí. Y es que, bueno, que ahora se ha visto, ¿no? En plan, después de muchísimos años donde se han coartado todas las expresiones de apoyo hacia pueblos en guerra, hacia poblaciones discriminadas de cualquier tipo en el mundo del fútbol, por ejemplo, como cuando Canute muestra una camiseta de apoyo a Palestina y fue sancionado, muchos momentos como este que se vivían y luego se ha ejercido una censura y una sanción sobre ellos, pues ahora de repente, como Putin ha conseguido que se puedan hacer reivindicaciones de este tipo en la Champions League, en todas las ligas a gran escala, que ahora en la tele pueden mostrar camisetas de apoyo, pues posicionarte contra la guerra y hacer muchas cosas que antes están totalmente prohibidas. Sí, ya nos han enseñado nuestros amigos polacos que siempre se puede hacer distinciones entre refugiados. Y hay refugiados a los que se les puede apoyar y acoger y son como de la familia desde el primer día. Y otros refugiados que es mejor olvidarse de ellos, dejarlos en la frontera que no puedan pasar, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a ir acabando esta sección de noticias de este primer programita con una última breve. La última me encanta. Yo aquí desde la silla os animo a hacer deporte que yo no hago, ¿vale? Pero ahora en los barrios, tanto en la Eco de Carabanchel está el encontronazo y en el barrio Hortaleza está la Animosa, se puede practicar boxeo, Muay Thai, tienen de lunes a viernes clases y me parece muy interesante poder encontrar espacios deportivos donde pueda hacer deporte, sociabilizar de forma gratuita, ¿no? E ir generando vínculos y espacios sanos. Así que desde aquí lo soltamos para quien esté preguntando dónde puede hacer deporte, pues ahí tienes la respuesta en sus redes sociales. Claro, y mucho futuro para ellos. Yo esto me ha recordado que tengo una mancuerna en la mochila que voy a sacar ahora mismo, voy a poner en la y voy a aprovechar las canciones pues para hacer alguna tabla de ejercicios. Eso quiero verlo. Lo subimos ahora. Eso para redes, esto va a ser un material para redes. Bueno, intentaremos, quizás en este programa nos ha pillado un poco el toro respecto a todo, pero intentaremos tener también una sección de eventos, ¿no? Con todas estas actividades que se vayan haciendo en centros sociales o torneos que se jueguen en los barrios, por las fiestas populares se suelen montar torneos de básquet, ¿no? Mundialitos antirracistas, todo esto serán nuestras convocatorias. Bueno, yo me considero constitucionalista, progresista, socialdemócrata y liberal. No es de ningún político, ni tampoco. No colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Yo no me he drogado en mi vida, ay, ni nada parecido, pero nunca. Me he fumado una vez. Comparto por ti, tengo mucho en la red, pero no me identifico porque yo vivo bien. Y el resto del mundo me corta la mierda. Yo colaboro como soy en un sistema que mis largas produzcan a niños de Bangladesh. Yo no soy parte del problema, mi conciencia dice paz. Bueno, pues vamos a pasar ya al contenido principal del programa de hoy. Bueno, llevamos 23 minutos, chavales, que pensábamos bien que nos íbamos a quedar cortos de contenido. Bien, bien, bien. Y ya veo que vamos a tener que apretar al final el culo. Y no hemos tenido que tirar tanto de la playlist. Pues nada, Basket with Borders, este proyectazo que ya hemos dicho, viene del Líbano, ¿no? De un grupo de una zona, ahora nos va a contar Pedro, de una zona de refugiadas palestinas, ¿no? Que llevan ahí un montón de años sin ninguna solución en verdad a su situación. Cuéntanos, ¿de dónde sale Basket with Borders? Cuéntanos un poco, introdúcenos. Bueno, pues Basket with Borders es un proyecto que se desarrolla en el campo de refugiados de Chatila, que es un campo de refugiados en Beirut, en Líbano. Podríamos decir que es como más o menos un cuarto de kilómetro cuadrado donde viven refugiadas pues unas 27.000 personas, ¿no? Hay palestinos sirios, inmigrantes de diferentes sitios, gente libanesa. Y realmente es un campo de refugiados donde la gente vive en unas condiciones realmente precarias, con problemas de acceso a la luz eléctrica, con problemas para el acceso al agua potable, totalmente hacinados, edificios muy altos que se construyen ellos mismos con muy poca seguridad. Y claro, pues en esta circunstancia, por ejemplo, pues las chavalas jóvenes especialmente, si la situación es muy chunga para todo el mundo, pues las chavalas jóvenes, por ejemplo, se enfrentan a una situación todavía más difícil. Y entonces en 2014, me parece, montaron un equipo Masdi, que es el entrenador y es un poco el capitán del proyecto Basket Beach Borders en cuanto a todo lo deportivo y un poco la persona de enlace allí. Empezó a entrenar un equipo de chavalas, pues para que tuviesen un poco, no hacían deporte, ¿no? Pues tuviesen acceso al deporte y se fueron dando cuenta de que era una herramienta para cambiar un poco su realidad allí dentro del campo. Evitar, por ejemplo, pues los matrimonios precoces, era una forma de apoyarse para sacar adelante sus estudios y bueno, pues que podía ser un foco de apoyo entre ellas y de visibilización de muchos de sus problemas. Y entonces luego Basket Beach Borders nace junto con tres equipos italianos para realizar un intercambio, ya que, por ejemplo, las refugiadas palestinas creo que es la única nacionalidad que heredas la condición de refugiada, ¿no? Es nazcas donde nazcas, eres refugiada palestina y con lo que eso te limita, no puedes viajar, no puedes abandonar el país, no puedes acceder a un montón, en Líbano, por ejemplo, no pueden acceder a un montón de profesiones, entonces tienen muy pocas posibilidades, un futuro poco esperanzador. Entonces, bueno, pues para que pudiesen salir fuera, presentar su historia, contar su historia, compartir un poco su historia, coger recursos, conocer otras culturas, otras tradiciones, entrar en contacto con otra gente del deporte callejero, pues montaron este proyecto que es Basket Beach Borders y viajaron a Roma en dos ocasiones, donde, por ejemplo, colaboran mucho con All Reds Basket Roma, que es un equipo de baloncesto popular de allí, o con el Atlético San Lorenzo, entre otros, y el tercer año fueron a Euskal Herria. Estuvieron en Euskal Herria. De ahí surgió la idea y conocimos el proyecto. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de viajar al Líbano para conocerlo cuando estaba allí la gente de Italia y surgió la idea de intentar que viniesen a Madrid. Con la pandemia y todo esto se ha retrasado 2 años, pero bueno, el 16 de junio, si todo va bien, que hasta ahora va todo bien, van a estar aquí. Y por eso ahora vamos a hablar con Lucía, que está en Ibiza y que la verdad que es una compañera que se lo está currando un montón y metiendo un montón de tiempo para que esto pueda ser una realidad. Y nos va a contar un poco, vamos a comentar con ella un poco más todos los detalles del viaje, de las actividades, qué se va a hacer, cómo ha sido el proceso y un poco cómo está el proyecto ahora mismo, ¿no? Muy bien, pues esta va a ser la gran prueba de fuego primera de Deporte de Calle en Ahora Sol Radio, que es intentar meter una llamada de teléfono en directo. Venga, voy con la mancuerna yo mientras. venga, Luisqui. Vamos a poner, mientras conseguimos hacer esta conexión, una canción. Toda la música que está sonando hoy está sacada de un recopilatorio que se sacó para Basket Beach Borders, editado desde Madrid, ¿no? Creo. Mm. Con un montón de bandas, en verdad son dos CDs con... más de 50 bandas, pues al final entre para Badcam y tal, pues habrá unas 5 que colaborarían, entre casi 60 bandas. 57 tengo aquí. 57, mira, pues que cedieron sus temas de forma solidaria pues para colaborar con este proyecto. La verdad que fue un gustazo ver la aceptación de la gente y las ganas que tienen de ayudar en cosas así. Entre las bandas que estoy viendo aquí, pues bueno, un montón, ya hemos dicho, no vamos a nombrar las 57, ¿no? Pero para que la gente se haga una idea, hay un poco de todo, desde ska, rap, hardcore, absolutamente todos los estilos. Pues aquí estoy viendo, por ejemplo, Tremenda Jauría, Mafalda, Desacato, Daki Darria, Stricaya, Cordura, Ratzinger, Manolo Cabezabolo, Penadas por la Ley, o sea, gente muy potente. Estanco Martín, que poco se habla de esa gente. Y bueno, Fermín Muguruza, que es un poco pesado, pero bueno, para estas cosas está bien. Bueno, pues un montón de gente. Si queréis, tenéis para escucharlo en el Bandcamp y para comprarlo, no sé si todavía se podrá adquirir el CD. En el Bandcamp, por ejemplo, se puede colaborar también con el proyecto. Y bueno, CDs hay en diversos puntos, se distribuyó en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, de Basket Beach Borders y en el Instagram seguramente también se pueda encontrar remontándote un poco al pasado. Pero hay un mapa con los puntos de venta y en realidad hay bastantes sitios por todo el Estado español donde se podía adquirir. Porque aquí en Madrid pues realmente estaba desde el Achuri, La Negra, el Crisol, escribiendo muchas veces al perfil también se puede buscar la forma de hacerle llegar a la gente los CDs, las camisetas, lo que sea. Sí, todavía rastreando un poco, con un poco de ganas, se consigue. Ah, camisetas también, ¿no? Han salido... Camisetas, salió un modelo nuevo. Sí, la verdad que sí, hay bastante material. Vamos, que el que quiera colaborar con esta movida, si os está enrollando el tema y después de escuchar a nuestra compa que vamos a hablar con ella ahora, estoy convencido de que os va a alucinar todavía más, pues tenéis ahí posibilidades de apoyar esta historia. Y de hecho nos tiene que contar, porque ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, salió el crowdfunding. Ah, cierto. Que es un poco el sprint final para dentro de un mes, para conseguir esos gastos. Es claro, es como, pues, es un proyecto que requiere bastantes gastos el viaje a Madrid. Y bueno, es un poco el apretón final. Hay un crowdfunding donde se puede colaborar para al final conseguir el objetivo de que vengan y se consigan todas las cosas que se quieren hacer. Que ahora Lucía nos contará y nos va a poner al día de todo, seguro. Perfecto, pues vamos a poner una cancioncita de este recopilatorio de la banda Operación Ogro y su tema Resistir para Vencer. Bueno, vamos a ver si esta sí que es la buena. Lucía, ¿nos oyes? Ahora os oigo, sí. ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, bien. Vamos mejorando. Perfecto. Luis, obstáculo superado. Bueno, no te creas. Estoy intentando regular un poco aquí los volúmenes porque ya hemos metido un acople guapo. Y voy a intentar que no se cuelen más. Pero yo voy a estar concentrado aquí, ¿vale? Os dejo a los mandos de la nave. Venga, muy bien. Pues mira, Lucía, te contamos un poco cómo estás, lo primero. Muy bien, muchas ganas de compartir un ratito con vosotros. Bien, muchas gracias por sacar un poquito de tiempo, que es nuestro primer día. Todavía somos torpes, pero estamos ahí bien. En ello. Mucho. Nada, mira, hemos contado un poquito rápidamente en qué consiste el proyecto, un poco cómo surge y simplemente qué es, y estamos esperando ahora que entrases tú, pues para entrar ya un poco en materia, ¿no?, de en qué punto está. Hemos contado que van a venir a Madrid próximamente sin entrar un poco en detalles, Y eso, pues más allá de haber explicado el proyecto, pues eso, que nos contases un poco qué es lo que se está, qué es lo que se está cociendo. Vale, pues os cuento un poco en lo que estamos ahora mismo, que es, se acaba de lanzar el crowdfunding para recaudar fondos para cubrir los gastos de alojamiento y transporte del viaje. A nivel burocrático, ¿no? Todo este proyecto que me imagino que has podido mencionar antes, pues se pone en marcha para conseguir que estas chicas de Palestine Youth Club, jugadoras de este equipo, la mayoría refugiadas palestinas que viven en Beirut, pues consigan, a través de la ayuda de diferentes ONGs, asociaciones e instituciones, que gestionen toda la parte burocrática, digamos, para conseguir los visados para que ellas puedan viajar, ¿no? Salir de ahí, de Beirut, del campo de refugiados donde viven, y viajar y participar en encuentros deportivos, sociales y culturales, ¿no?, donde se organicen. Entonces, esta es una parte muy importante de la colaboración con diferentes instituciones y organizaciones, es la gestión de todo este trámite burocrático, ¿no? Esta gestión está en marcha, está yendo para adelante, ¿no?, a la espera de recibir los visados de forma definitiva para poder viajar. Y después de esa, digamos, de ese trabajo realizado, pues lo siguiente muy importante que hacer es conseguir financiación para que se desarrolle el proyecto, ¿no? Hasta ahora, la manera de financiar, digamos, el encuentro, pues son a través de actividades y eventos que se han ido organizando a partir de Basket Bordes Madrid y de otras sedes, para recaudar fondos para que vengan las chicas. Y bueno, ya en este último tramo final, pues lo que hemos puesto en marcha es un crowdfunding con un plan de difusión grande para poder recaudar fondos para acabar de cumplir con el presupuesto, ¿no?, para cubrir los gastos. Entonces, estas son nuestras dos líneas de trabajo ahora más importantes: todo el tema burocrático, que ya se ha gestionado, y todo el tema económico, que está en marcha. Una primera fase que era en la que se hicieron eventos y era como ir acumulando dinero para poder hacerlo posible, y luego esta segunda fase, que ya era, pues eso, toda la burocracia, como comentabas. Para el crowdfunding, el objetivo básico es conseguir 4.000 euros, ¿no?, si es posible. Hemos marcado ese objetivo, sí, considerando que bueno, que en realidad hay muchos crowdfunding en marcha, y hay además, pues a nivel mediático, la gente está como muy involucrada y está todo muy centralizado en ayuda a Ucrania, ¿no?, ahora mismo, y parece que es complicado conseguir grandes cantidades para otras realidades vulnerables afectadas por las guerras y por situaciones políticas. Entonces, hemos tirado por ese objetivo, ¿no?, que creíamos era y es alcanzable, ¿no? Hombre, la idea es conseguir el máximo de dinero posible, y si superamos ese objetivo, pues estaremos encantadas, porque realmente hace falta ese dinero para muchas otras cosas más, ¿no? Y el evento y el encuentro se puede desarrollar con obviamente más presupuesto. Pero sí, de entrada hemos marcado ese objetivo de 4.000 euros y lanzamos la campaña ayer, y se han recaudado casi 700 euros en un día, por lo que estamos súper contentas y con muchas ganas de seguir viendo ese objetivo crecer. Muy bien, mientras además, claro, hay gente trabajando seguro en otros eventos, en otras formas, en paralelo, de conseguir financiación. Nada, te queríamos preguntar también un poco cómo ha sido ese proceso burocrático que mencionabas, en plan de esas dificultades que te encuentras a la hora de conseguir que las chavalas, por ejemplo, puedan salir de su país, ¿no?, con su condición de refugiadas. Es como albergues, ¿no?, visados, asociaciones responsables, ¿no? ¿Cómo es un poco todo ese proceso? Sí, que hay detrás como... Claro, este es casi como el punto central del proyecto, la participación de instituciones que apoyen toda la gestión y todos los trámites burocráticos para conseguir los visados para que ellas puedan viajar, ¿no? Casi es como el epicentro de la ayuda está ahí, ¿no? Porque claro, son unos trámites complicados, ¿no? En el que se tiene que demostrar y confirmar y hacerse cargo económicamente de ese encuentro, de las fechas, los pasaportes, los documentos oficiales de los sitios donde se van a quedar, de las ONGs que colaboran, y claro, son pues momentos en los que estábamos muy muy concentradas de asegurarnos de que todos los papeles estuvieran en orden para que no les pongan ninguna complicación, ¿no? A la hora de desde responsables económicos del encuentro, asociaciones que se hacen cargo de todo el tema económico, hasta pues ahí donde vayan a estar alojadas, pues también necesitamos como un certificado de que tienen una reserva ahí, ¿no? Todo para asegurarse de que las asociaciones implicadas se hacen cargo de que estas personas vengan a Madrid en este caso y luego se vuelvan a ir porque solamente vienen a participar a este encuentro, ¿no? Entonces, pues eso, son, además, si no estás acostumbrado a estas gestiones tan burocráticas, ¿no?, y tan oficiales, pues asegurarnos muy mucho todo el rato de que todos los papeles estaban en orden y correctos. Luego, además, pues os podéis imaginar con todo el tema de la crisis sanitaria COVID, pues han cambiado también las condiciones de vuelos, de viajes, ¿no? Y cada mínimo cambio de situación, pues para nosotras era como una reestructuración de todo el equipo que está gestionando esto para asegurarnos de que los papeles eran presentados correctamente. Claro, ha habido cabezas echando humo, ¿no? Ha habido momentos en que había cabezas echando humo por todas partes. Hemos estado echando humo algunos momentos de tensión, sí, porque era muy importante también, por ejemplo, que el grupo entero viaje en el mismo avión, entonces son comprar los billetes de todas las personas pues en el mismo avión todos a la vez, luego pues eso, todas las complicaciones con las legislaciones, los protocolos de la compañía aérea, los pasaportes, todo esto como claro, al final estamos hablando de la realidad de movilidad de unas personas, ¿no? Es un compromiso importante y cuando te das cuenta de que depende de que estos papeles estén bien hechos o no para que estas personas se puedan mover con libertad durante esas fechas, pues claro que son cabezas echando humo para que salga todo bien, sí. Claro, y ahora ya en realidad solo falta como la confirmación oficial, ¿no? Ya de que los visados están bien, que el papeleo está bien y falta esa confirmación por parte de las embajadas de que pueden viajar, ¿no? ¿Es eso así? Exacto. Esta semana tienen reunión en la embajada para presentar, digamos, toda la documentación y que se dé el ok a todo eso que se ha revisado y re-revisado muchísimas veces para estar seguras de que lo presentaban, de que se presentaba todo bien. Así que en principio cruzamos los dedos, inshallah, esté todo perfectamente presentado y les entreguen los visados a todo el grupo para que puedan venir. Pero desde aquí lo deseamos. La verdad que yo creo que también es importante, ¿no?, visibilizar todas las trabas y dificultades que hay a la hora de gestionar visados, que yo creo que es una realidad, ¿no?, que aquí no lo vemos, ¿no?, pero cuando procedemos de diferentes sitios yo creo que es sorprendente, ¿no?, el ver lo complicado que es realmente poder desplazarte libremente. Y qué difícil es como ser consciente de ello cuando no te pasa, ¿no?, lo que decíamos. Claro, claro, no te imaginas que a ti te pasase que no puedes viajar y que para viajar tengas que mover mar y tierra y con un montón de instituciones se tengan que poner de acuerdo para colaborar juntas para que yo pueda salir de mi país de visita, a jugar al baloncesto, a conocer gente y a contar mi historia, ¿no? Sí, procesos muy lentos. Yo creo que hay miedo también, ¿no?, porque al final son... No es algo seguro, ¿no? Yo creo sí, que... como al final depende de tu libertad o su libertad más bien, depende de que otras instituciones y otras personas quieran hacer el apoyo este, ¿no? Entonces estás como un poco en el aire, ¿no? De que tu libertad dependa de los demás. Y sí, es fuerte darte cuenta de que nacemos con unos privilegios que no nos hacen entender la realidad de otras personas hasta que no te pones un poco a colaborar en esto y darte cuenta, ¿no? Por ejemplo, en toda la tramitación de tema COVID, pues las personas que están en el Líbano pero que son europeas, pues no tienen que presentar ningún papel, o sea, las condiciones para unos y para otros son muy diferentes, ¿no? Y entonces es como injustificable, ¿no? Porque unos sí y otros no, y evidentemente tener en cuenta que desde nuestro privilegio muchas veces nos cuesta comprenderla o conectar con las realidades de otras personas, pero que sí que es fuerte que no todo el mundo se pueda mover con libertad para echarse un partido contra otros equipos. Es fuerte, sí. Claro, yo ahí tenía una pregunta, ¿no? ¿Os ha sorprendido un poco todo este nivel burocrático, la dificultad o los enredos? Es decir, ¿os esperabais un momento de decir, ostras, que no todo es tan fácil, ¿no? Porque muchas veces vienen, o sea, hay eventos, ¿no? Y suceden ciertos tipos de convocatorias, ¿no? De encuentros, ¿no? Y parece todo muy fácil, ¿no? Y dices, joder, qué guay, ¿no? Pero ¿cuánto hay detrás, ¿no? De todo ese trabajo, ¿no? Para que realmente se pueda llegar a realizar. Claro, ¿os esperabais más, menos? Un poco, ¿qué percepción tienes tú? Yo, la verdad que desde mi colaboración en ese grupo de trabajo, en esa comisión, digamos, para todo el tema de los visados, con muchísima responsabilidad y muchísima humildad de que la gestión de esos papeles dependiese, ¿no? De que la buena o mala gestión de esos papeles dependiesen de que estas chicas puedan o no viajar, ¿no? Entonces, como esto que decías tú de las cabezas con humo, de la preocupación, ¿no? De entender y asimilar la injusticia dentro de la experiencia y pues este dinosaurio burocrático que es todo el tema de papeles oficiales y todo esto que hace todavía más destacable estas injusticias, ¿no? Entonces, pues con muchísimo cuidado de que esté todo perfecto, revisado 300 veces, para que realmente lo que estamos poniendo de nuestra parte, ¿no?, que es la gestión de estos papeles para que ellas puedan viajar, pues realmente sea efectiva, ¿no? Claro, cuando tú dices, bueno, es que en cualquier encuentro deportivo pues se gestiona todos estos movimientos, ¿no?, billetes, alojamiento y tal, para que se realicen esos encuentros, pues tú dices, bueno, pues es un evento que se organiza y está bien, pero das por hecho que los deportistas pues viven de eso, ¿no?, de moverse de un lado a otro a jugar partidos o encuentros deportivos y que, bueno, esa es su realidad, pero no la de todos ni la de todas. Entonces estas chicas pues necesitan de todo este sostén burocrático gestionado por ONGs para poder vivir esa realidad igual que los demás o las demás deportistas que no tienen esa condición, ¿no?, de personas refugiadas. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, que estás en contacto un poco con todas las partes, así, estás en contacto con Beirut, con Masdi, etcétera, ¿qué tal están ellas? ¿Cómo las veis de cara al viaje? Un poco cómo están, demotivadas, ¿qué sabéis un poco sobre ahora mismo las jugadoras? Pues a mí lo que cada día, y justamente hoy hablaba con una compi que me emociona, es verles y verlas, a Maxdi, con quien hablo yo mucho, que es el capitán del equipo y el fundador, digamos, del equipo, es como están trabajando durísimo, día y noche, implicadísimas para que las cosas sucedan, ¿no? Aunque estén en esta realidad que es complicada porque en el campo de refugiados donde viven, bueno, como en todos los demás campos de refugiados, pues las condiciones son insalubres, ¿no? La falta de agua, la falta de luz, las casas pues hechas polvo, toda la energía que le ponen para que las cosas salgan y salgan bien y salgan de manera profesional y toda la implicación, ¿no? Toda esa esperanza en que van a salir las cosas y todo ese trabajo que le echan y toda esa energía, pues es súper admirable, ¿no? Son unas currantes y viven el proyecto con muchísima entrega y con muchísima dedicación y convencidas de que se lo merecen porque se lo están currando y que lo van a conseguir, así que es una pasada, ¿no? Realmente cómo se implican y hasta qué punto la toma de decisiones también desde ahí, ¿no? Cómo se gestionan el equipo, cómo se gestiona pues todo el encuentro, ¿no? Cómo se comparten desde todas las partes del proyecto, todos los pasos, cómo se celebran los logros, cómo nos preocupamos todas cuando hay algo que de repente pues está en una situación más tensa. O sea, es realmente un trabajo en equipo codo con codo muy bestia y es muy bonito compartir y convivir esta interculturalidad desde toda esta preproducción del encuentro, ¿no? Claro, es verdad que es alucinante ver que han construido y gestionan un centro allí en Chatila, ¿no? Que cada una de ellas, ahora que están estudiando en la universidad, cada una aprovecha un poco de lo que sabe o de lo que estudia, pues una para dar clases de inglés a los niños pequeños, en plan cómo han conseguido una colaboración para la atención médica, ¿no? Esto es alucinante. Y luego, no sé si luego, a lo mejor mis compañeros tienen alguna pregunta más, pues yo te quería, no sé si para terminar por el tiempo, pero que nos contases un poco pues cosas del programa, de las actividades, de qué van a hacer cuando estén aquí, del 16 al 27 de junio, creo que es, y un poco que nos contases cómo pinta su estancia aquí, un poco así por encima, pues actividades y cosillas ya que tengáis confirmadas, y así alguna exclusiva. Claro, pues mira, te voy a contar cuatro pinceladas de lo que hemos estado trabajando más, aunque se van a hacer muchas más cosas. Van a participar en el Over 40s, que son unas jornadas de básquet social, digamos, que organizan Give and Go, que es una ONG de deporte en desarrollo muy cañona que está colaborando de manera activa para organizar estas jornadas y que ellas puedan participar. Esto va a estar súper interesante porque va a haber muchísimos grupos de básquet y tiene pinta de que van a ser unas jornadas de compartir experiencias muy potentes. Luego van a jugar, por ejemplo, un partido contra las chicas de la Alameda Osuna, que es un club de básquet femenino federado, que también le están poniendo muchísima energía, que se están moviendo para reservar el espacio y que tienen muchas ganas del encuentro. También para el Día Mundial del Refugiado, el día 20 de junio 21, que es lunes, van a participar, prácticamente van a ser las protagonistas de una charla coloquio en la Casa Árabe sobre su experiencia como mujeres refugiadas en un campo en Líbano y como jugadoras de deporte, ¿no? Esta realidad que las conforma, cómo viven en su vida ellas con esto y sus experiencias y sus experiencias con el proyecto, que también tienen muy buena pinta y que la gente de la Casa Árabe también tiene muchas ganas de organizar estas jornadas. Después, con la Liga Cooperativa también van a haber un par de eventos de las finales de la Liga Cooperativa en Madrid y un encuentro como de grupos de trabajo. Y bueno, y luego pues obviamente les enseñaremos Madrid, iremos al Retiro, daremos una vuelta y otras actividades a nivel más social, de encuentros con diferentes grupos para compartir experiencias y deporte, así que tiene muy muy buena pinta esta semana. Bueno, pues nada, mira, por mi parte es alucinante eso, enhorabuena. Y gracias por este tiempo y por mi parte, bueno, pues ya que hablamos por otras cosas, pero que estamos deseando verte a ti y a ellas por aquí pronto con todo este intercambio y que ha sido un gustazo pues que nos pudieses contar un poco más de este proyecto. Creo que me están haciendo ya la seña del reloj. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros. Os avisaremos de los eventos y de los encuentros abiertos al público, que creo que van a ser casi todos, para que vengáis a conocerlas y a estar un rato con nosotras compartiendo. Y lo último, si me dejas meter la coletilla del crowdfunding, claro, en la página GoFundMe, el proyecto para el crowdfunding se llama Basketball Borders, Encuentro Madrid Chatila, y ahí pues cualquier colaboración, pues pequeña que sea, suma para conseguir llegar a ese objetivo. Muy bien, pues así cualquier que... cosilla... Ay, perdona, que te... Dime. Nada, ya está, solo eso. Ah, vale, nada, que cualquier cosilla que nos enteremos también, pues la iremos comentando por aquí en los siguientes programas. Claro, yo creo que... Si nos dejan repetir. Hombre, confiamos. Sí, yo creo que la idea es un poco cubrir, ¿no? Durante los programas que hagamos antes de las jornadas, ¿no? O sea, anunciando noticias, pues esperamos veros prontas por aquí y a tope. A tope con ello. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, por este ratito. A ti, Lucía. A ti. Un abrazo. Venga, buena abrazo, tarde, gracias. Chao. Un abrazo. Bueno, bueno, bueno, se ha hecho lo que se ha podido en cuanto a la técnica, ha habido nuestros errores, pero creo que al final hemos podido hacer que se entendiera, ¿no? Nuestras expectativas eran además muy bajas, así que seguro que las hemos superado de largo. Claro que sí, el próximo programa colocamos mejor las sudaderas. Eso. Se nos ha quedado ya sin tiempo el programa, así que hoy nos vamos a quedar sin conocer la actualidad de las ligas cooperativas de Madrid, pero ya tendremos oportunidades para dar un repasillo, cómo van esos playoffs y demás. Hoy lo importante era Basketball Borders, nos hemos extendido ahí porque creíamos que merecía la pena. Así que nada, despedimos esta pachanga que nos hemos echado esta tarde de domingo. No sé si queréis añadir algo más. Por mi parte yo ya me despido. Se ha hecho lo que se ha podido, perdón por esos fallos. Ya intentaremos irlos depurando. Si no los conseguimos, pues oye, tampoco pasa nada, que no somos profesionales. No pasa nada, yo he sudado, estoy contento. Sí, estamos aquí sudados. Y nada, pues dar las gracias también a Agora Sol Radio, que ha sido un gustazo poder volver a hacer esto, ¿no? Aquí. Vale, pues nada, sin más, despedimos. Un abrazo. Tengo razones para pensar que todo irá tan bien como